Muy buenas noches, hoy es viernes primero de octubre, un día muy especial para algunos de nosotros que somos periodistas. Estamos en este día aprovechando la coyuntura de las elecciones municipales para hablar de un tema bastante importante, que es qué puede hacer la próxima alcaldesa, por lo que dicen las encuestas, con respecto al tema de las personas con Asperger y con autismo. ¿Se puede hacer algo desde la municipalidad? ¿No se puede hacer mucho? Es un tema que vamos a discutir esta noche con el doctor Ernesto Reaño y con Soledad Piqueras. Buenas noches, doctor Reaño. Buenas noches, Jonah. Yo creo que este es un tema bastante importante, porque como iríamos hablando a lo largo del programa, hay una idea muy interesante de Theo Peters que dice que el problema del autismo y del Asperger no es un tema de salud pública, sino es un tema político, que pasa en realidad por implementar políticas en educación, en ciudadanía, de respeto hacia las personas con autismo, ¿no? Soledad. Hola, Jonah, quería felicitarte por el Día del Periodista y felicitar a todos los periodistas. Creo que es un tema muy importante. Yo a los chicos con los que trabajo les molesta mucho la bulla en las calles, las aglomeraciones de mucha gente desordenadamente y caóticamente. No sé, los ruidos les son muy molestos y creo que hay que hacer algo al respecto, ¿no? Porque todos nos merecemos respeto, ¿no? Bueno, si bien es cierto que para las personas neurotípicas normalmente la ciudad, como bien lo dicen, es una jungla, es un espacio bastante caótico y donde uno sufre por la pérdida de tiempo, por los ruidos, por la inseguridad. Y esto, en el caso de las personas con síndrome de Asperger o con autismo, se puede ser incluso potenciado por el tipo de hipersensibilidad que tienen ante algún tipo de estímulos, ¿no? Pero la pregunta para este caso, en esta coyuntura, es: ¿desde la municipalidad se puede hacer algo para tratar de solucionar estos problemas que los molestan más a ellos que a nosotros? Sí, yo creo, como bien has dicho, hay todo un asunto aquí de hipersensibilidades, ¿no? Si sabemos que las personas con alguna condición del espectro autista tienen hipersensibilidades marcadas, entonces definitivamente la van a pasar mucho peor que los neurotípicos, siendo ya la ciudad de Lima una ciudad que no es amable con absolutamente nadie. Entonces, si ya la pasamos mal nosotros, ¿cómo la pueden pasar las personas con autismo o con síndrome de Asperger? Pero yendo a tu pregunta concreta, si desde la municipalidad se puede hacer algo, yo creo que se puede hacer mucho. En primer lugar, recordar que esto se trata de un asunto ciudadano, ¿no? De mucha educación cívica, ¿no? Hay que educar en valores, en respeto, en tolerancia a las personas. Las municipalidades tienen también el poder de poder crear espacios libres de contaminación sonora, como lo pueden ser parques o sitios de esparcimiento. Existe la posibilidad en algunos lados, y parece que en Lima también va a ser así, de que la municipalidad entre a trabajar con los colegios, entonces que se hagan reales políticas de inclusión educativa, ¿no? Y bueno, recordar que la base de todo el sistema es la organización vecinal, ¿no? Si los vecinos de determinado sector empiezan a conocer más sobre el síndrome de Asperger y saber que hay personas con síndrome de Asperger o con alguna condición del espectro autista cerca de su casa, pues a lo mejor, si se les informa bien, ya no harán tanta bulla con sus claxones, o ya no harán tanta bulla con sus fiestas, etcétera, etcétera. Pasa por un tema de sensibilización casa por casa, en realidad. Para empezar a hacer una explicación de cada uno de los temas que usted ha señalado, habría que ir uno por uno, ¿no? Un primer problema es el problema del tráfico, ¿no? Que esto genera a la vez varios subproblemas, ¿no? Que son uno es la noción del tiempo, de cuánto te vas a demorar de llegar de un punto a otro punto, ¿no? Sobre todo para personas con síndrome de Asperger, que a veces no tienen bien esa noción, ¿no? El otro tema es la señalización, ¿no? Que mucho es muy fácil que se puedan confundir, o es muy fácil que puedan ser engañados en el momento de que les cobran una tarifa en un taxi o incluso en el transporte público. Y varios de esos temas, ¿no? A ver, empecemos hablando del tema que usted ha señalado, que es la contaminación sonora. ¿Qué se puede hacer por eso? Bueno, en realidad las municipalidades tendrían que velar porque se cumpla y se exija una multa muy fuerte para el ruido innecesario, ¿no? Llámese a esto fiestas con demasiado volumen o el claxon en las calles, ¿no? Hay un nivel, digamos, de decibeles insoportables para las personas con autismo y con síndrome de Asperger, ¿no? Y empezar a hacer, digamos, multas efectivas, pero que a la par vayan con una educación de por qué se está haciendo eso. O sea, decir que si a todos nos afecta, existe un segmento de la población a la cual le afecta aún más, ¿no? Entonces, eso en cuanto a lo que es la contaminación sonora y crear espacios que estén más o menos libres de contaminación sonora, como pueden ser algún tipo de parques, ¿no? Donde a la redonda, por ejemplo, no pasen carros, o que el ruido sea controlado al máximo, ¿no? Es una pena, por ejemplo, en la ciudad de Lima cada vez no solo que tengamos menos parques, sino que la mayor cantidad de parques ahora están enrejados, entonces donde la gente no puede acceder a ellos, ¿no? Entonces hay que recuperar un poco ese sentido, ¿no? El sentido de espacios, digamos, de confort, de naturaleza, y que sean libres, digamos, de contaminación sonora o de desorden, ¿no? Habría que señalar acá que uno, o sea, una persona que nos escucha podría decir que estamos siendo muy, no sé, ortodoxos o algo así, pensar que se deberían limitar todas las, no sé, pues el volumen de la fiesta, ¿no? Pero uno se pone a pensar y uno dice, ¿no? Cuando uno alguna vez ha tenido un trabajo, un examen, para el cual tiene que quedarse una madrugada de un sábado en su casa. O sea, es cierto pues que le molestan el ruido de las fiestas del costado de la casa, no te deja concentrarte, ¿no? Y esto es, es en cierta medida que sirva a las personas para que reflexionen sobre la posición en la que se encuentran las personas con Asperger y autismo en la mayoría de estas ocasiones, ¿no? Sí, hay que recordar un poco algo que ya hemos mencionado, ¿no? Temple Grandin habla de que cuando ella era chica e iba al colegio, la campana de la escuela, el sonido de la campana de la escuela era el equivalente a que si alguien le estuvieran en el dentista taladrando la muela sin anestesia, ¿no? Así de gráfico, ¿no? Entonces, si logramos hacer que las personas entiendan de que hay otras personas para las cuales la bulla, el ruido que hacen, puede doler a tal punto como si te estuvieran taladrando la muela sin anestesia, entonces yo creo que es ir poco a poco generando una conciencia de empatía, ¿no? De ponerse en el lugar del otro. Por ejemplo, en el tema del transporte, el tema de la, no sé, se podría hablar del tema de los taxímetros, ¿no? O sea, por ejemplo, es un tema que en muchas ciudades hay, ¿no? Pero acá, por ejemplo, tenemos el caso de un chico al que una vez para una distancia dentro de un mismo distrito que no debería pasar los 4 o 5 soles, el taxista, no sé, hizo timarlo y le cobró el doble, ¿no? Este tipo de engaños son muy frecuentes o no son muy frecuentes. ¿Qué se puede hacer para evitar? ¿Los taxímetros sería una buena opción? Sí, un taxímetro sería una buena idea, ¿no? Recordemos que las personas con condiciones del espectro autista son quizás el segmento más vulnerable de la sociedad. Entonces, lo que tú cuentas, ¿no? El caso de un chico que conocemos muy de cerca, que tenía que ir en taxi una distancia de unas 10 cuadras, 11 cuadras más o menos, por lo cual la tarifa sería entre 4 y 5 soles, y el chico le cobraron 10 soles. No, evidentemente es un aprovechamiento, ¿no? un aprovechamiento que, digamos, se podría regular de alguna manera si hubiese un sistema de taxímetros donde no se pudiese engañar a la persona, ¿eh? Y recuerdo que el mismo chico, cuando tomó un taxi para ir a Jesús María, desde Miraflores a Jesús María, en vez de cobrarle 10 soles, le cobraron 20. Entonces pueden pasar muchas cosas. El tema de la ingenuidad está ahí, y el crear un manual especializado para enseñarles cómo son las reglas de juego en este mundo, ¿no? Sí, en esta ciudad sobre todo, ¿no? Cuando uno va al aeropuerto, por ejemplo, encuentra carteles que previenen al turista de cuánto es lo que deben pagar dependiendo de la distancia que van a recorrer, ¿no? Entonces, claro, muchos turistas son timados, ¿no?, cuando vienen acá a Lima. Habría que pensar también en el timo de las personas con condiciones de espectro autista y síndrome de Asperger, que ellos deberían saber de alguna manera cuánto es lo que les pueden cobrar de tal distancia a tal distancia. Que con un taxímetro, digamos, se solucionaría ese tema, ¿no? Por lo que vienes diciendo, Soledad. Bueno, vamos a una primera pausa y volvemos con el programa Diferentemente. Bueno, estamos de vuelta con el programa Diferentemente. Esta noche, aprovechando la coyuntura electoral, estamos hablando sobre qué se puede hacer desde la municipalidad para mejorar la ciudad para todos, y especialmente para las personas con síndrome de Asperger y autismo. Estamos hablando del tema del tráfico, y en este caso específico de los taxímetros, ¿no? Que los taxímetros serían una medida adecuada con la cual se podría evitar muchos engaños que se hacen a las personas con síndrome de Asperger y autismo en el momento de tomar un taxi y cobrarles una tarifa. ¿Qué hay, por ejemplo, del tema de la señalización, ¿no? En Lima es una ciudad en la que cualquier turista, ¿no?, dicen, ¿no? Uno no entiende ni siquiera qué grita el cobrador cuando saca la cabeza y pasa a velocidades alucinantes, ¿no? O sea, uno no tiene idea mucho de cómo es que se llega de un sitio a otro si es que no pregunta a la otra persona que está en el paradero, o le pregunta a algún amigo cómo llegar, ¿no? O sea, y en el caso de las personas con síndrome de Asperger, autismo, yo supongo que también tendrán complicaciones si es que, por ejemplo, o sea, la chama que siempre toman es una combi y ahí pasa un bus, ¿no?, que tiene la misma ruta, pero es pero no sé, tiene, se puede decir, otro formato de carro, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, o sea, recordemos que las personas con autismo necesitan mayor predictibilidad, ¿no? Y las rutas de transporte en Lima son todo lo que uno quiera menos predecibles, ¿no? Sobre todo por una cuestión muy simple, ¿no? De que no se respeta ningún paradero. Entonces, al no respetarse ningún paradero, al no haber un tiempo para parar en determinado lugar, muchas personas con autismo pueden distraerse e irse de largo, en el mejor de los casos, ¿no? En otros está en que las rutas de transporte muchas veces no respetan sus propias rutas y tratan de tomar atajos, ¿no? Entonces, para una persona que necesita la predictibilidad de ir por una vía conocida, eso también es un problema. Y por otro lado está, claro, ya para no hablar de transporte, la señalización, ¿no? O sea, los cruceros peatonales en Lima son una invitación a la muerte, en realidad, ¿no? Porque en otras ciudades uno pone el pie sobre el crucero peatonal y todos los carros paran, ¿no? Aquí parece que uno pone el pie sobre el crucero peatonal y todos los carros aceleran, ¿no? Entonces, si ya es difícil en ciertos puntos de la ciudad para una persona neurotípica cruzar una pista, cuánto le puede demorar invertir a una persona con autismo, ¿no? Que necesita justamente mayor predictibilidad, que no entiende por qué esa señalización hecha ahí no funciona, y que entiende menos cómo hay gente que cruza la pista arriesgándose, ¿no? Entonces, cruzar las pistas en Lima pues es un ejercicio darwiniano de supervivencia, Yo me acuerdo haber visto en algunos puntos de la avenida Wilson algunos cartelitos de metal que tratan de, no sé, simular que con eso te vas a orientar, dicen, a la victoria, EO, no sé cuánto, ¿no? O sea, que son un tipo de codificación bastante complicada de entender. Yo nunca me he guiado a partir de eso, solamente he visto que hay un tipo de unos distritos y un tipo de código de combi, ¿no? O sea, un tipo de medida de eso, pero más de, o sea, carteles en los paraderos de la ciudad donde te dicen este carro de tal color con tal letra te lleva a tal punto, lleva esa ruta. Eso podría ayudar a personas con Asperger y autismo a movilizarse mejor en la ciudad. Claro, que sea como en otras ciudades donde, digamos, la red de buses o la red de metro, donde existen metros, es totalmente predecible y uno sabe a qué horas más o menos van a pasar determinados buses y uno sabe por qué rutas exactamente van a ir y en qué lugares van a parar y en qué lugares no van a parar. No, eso debería ser urgentemente implementado en Lima. Incluso las señalizaciones tipo los semáforos deberían tener, como en otros países, un pitito, ¿no? O sea, en muchos sitios, en el semáforo, cuando el semáforo está en verde, empieza a sonar un pito que está pensado para las personas ciegas, no para que puedan cruzar la calle y saber en ese momento que se cruza. Pero para muchas personas con autismo, que también tienen déficit de atención, esto es muy importante, ¿no? Porque es un reforzador de estímulo para saber que tienen que cruzar. Entonces, lo interesante también de todo lo que estamos hablando ahorita es que son cosas más o menos obvias, ¿no? Que no se cumplen en nuestra ciudad. Y que lo que la experiencia demuestra es que todo lo que se implemente a favor de las personas con autismo va a revertir en el bienestar de todos, ¿no? Al ser este el segmento más vulnerable de la sociedad, todo lo que hagamos, digamos, a favor de ellos va a terminar revirtiendo como política pública a favor de todos, ¿no? Claro, sobre todo porque yo me imagino que, por ejemplo, poner un tipo de pito no solamente ayuda a las personas con Asperger autismo, también ayuda, como lo ha señalado usted, a las personas invidentes o a los ancianos o poner multas drásticas a las personas a los transportistas que se pase una luz roja en medio, por un crucero peatonal, no solamente ayuda a las personas con Asperger autismo, ayuda en verdad a muchos ciudadanos. Sí, claro, digamos, y todo eso, quizás iniciar con un sistema de multas muy fuertes, ¿no? Y que realmente sean efectivas, y con una educación a la par, porque lo que necesitamos es una educación cívica real en esta ciudad, ¿no? Donde esté presente el tema del respeto por el otro. Sobre el tema de la educación vamos a hablar en el siguiente bloque. Nos vamos a una pausa y recuerden que nos pueden llamar al 222-2312. Bueno, estamos de vuelta con el programa Diferentemente. Esta noche estamos aprovechando la coyuntura electoral de este domingo 3 de octubre para hablar sobre qué temas debería abordar el siguiente alcalde o la siguiente alcalde para poder mejorar la ciudad para las personas con síndrome de Asperger y autismo. Hemos estado hablando sobre el tema de la educación cívica que debe tener las se debe formar para que se pueda hacer una no solamente una vigilancia desde la municipalidad, sino también un respeto desde los ciudadanos hacia nuestros pares. Pero en el tema de la educación pasa bastante por lo que se ha estado hablando del tema de la municipalización de la educación, la influencia que puede tener la municipalidad en la educación pública, ¿no? ¿Se puede hacer algo? ¿La municipalidad tiene algún tipo de influencia para adoptar medidas que puedan facilitar la educación en colegios públicos de personas con síndrome de Asperger y autismo? Claro, quizás la municipalidad tendría mucho más la capacidad de velar a niveles distritales por el cumplimiento de las normas que el Ministerio de Educación, que es un ente mucho más burocrático, ¿no? Entonces pueden ser los mismos vecinos los que señalen cuáles son los defectos que se están dando en las escuelas de su sector o de su distrito, y las municipalidades pueden intervenir rápidamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, viendo si se están cumpliendo realmente los programas de inclusión, qué tan accesibles son las escuelas a las personas con autismo, qué tanto se da el respeto, ¿no? Digamos, es mucho más fácil monitorearlo desde una municipalidad que desde un ministerio, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, las municipalidades también pueden hacer campañas educativas a nivel distrital, ¿no? Sobre lo que es el síndrome de Asperger, el autismo, y bueno, y muchas cosas más, ¿no? La cuestión es ir sensibilizando a la población, ¿no? Ir viendo, o sea, ir incluso haciendo un censo poblacional de cuántas personas con autismo o con Asperger tenemos en la ciudad de Lima, por ejemplo. Que eso se puede hacer mucho más fácil a nivel distrital que si los tratamos de hacer a través de un censo que se haga, digamos, a nivel de ministerio. En el tema de lo que es el acompañamiento, ¿no? O sea, en el tema de la educación para personas con síndrome de Asperger, es cierto que en alguna medida necesitan tener cierto acompañamiento para poder desarrollar algún tipo de actividades o aprender algún tipo de lecciones de reforzamiento. ¿Este tema lo podría ver la municipalidad? ¿Podría de repente diseñar colegios pilotos en los que se haga un especial énfasis en este tema para después replicarlo en otros centros educativos? Claro, se podrían hacer, por ejemplo, aulas especiales para personas con autismo o con síndrome de Asperger en algunas escuelas donde, por ejemplo, se me ocurre que el aula esté forrada en corcho, por ejemplo, lo cual elimina, digamos, el ruido, ¿no? Que, digamos, tengan más espacios verdes, que, digamos, no haya mucha aglomeración de gente, ¿no? E ir viendo como experiencias piloto qué tal funciona esto, ¿no? O sea, aulas especiales dentro de colegios regulares. Eso de aulas especiales dentro de colegios regulares me parece muy importante, porque yo siento que todo el tiempo les enseñamos a los chicos a lidiar con el mundo de los neurotípicos. Eso es clave. Creo que los chicos Asperger, con un manual claro y con trabajo, logran lograr bastantes puentes con el mundo neurotípico, como le decimos acá en EITA, y creo que esa es la gran tarea, ¿no? Poder crear puentes entre Asperger y neurotípicos, porque ellos no tienen muchas capacidades para poder aprender, aprender a través del registrar simple y llanamente ciertos datos que se les dan sobre ese mundo, ¿no? Lo que es importante señalar es que, por ejemplo, para este tema de la educación, yo no creo que sería bueno hacer como en el caso de las personas con síndrome Down, que es otro tipo de experiencia, ¿no? Colegios especiales para ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo eso significaría aislarlos, ¿no? Cuando lo que se quiere es intentar hacer una inclusión desde ambos lados, ¿no? O sea, que las personas con autismo aprendan algunos códigos que les permita desarrollarse en el mundo neurotípico, y que los neurotípicos aprendan algunas cosas que uno cree que son de más o que, bueno, ¿qué me importa a esa persona? No, pues no, o sea, parte de una cultura de el respeto es una inclusión mutua, ¿no? Yo creo que ahí el término neurodiversidad se aplica totalmente, ¿no? Todos somos diferentes y todos debemos respetarnos en nuestras diferencias en todos los espacios, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Quiénes son de una manera o quiénes son de otra? Como si somos mayoría, entonces nos aprovechamos de la minoría. Yo creo que ahí hay que tener mucho respeto unos con otros desde la educación en la casa, no enseñarle al hijo a hacer el malo, sino a respetar al compañero, que es diferente, ¿no? Yo también he sido diferente en el colegio porque tengo déficit de atención y soy distraída. Entonces, definitivamente esta ciudad me es agresiva en muchos momentos y que creo que mucha gente como yo siente eso, y en eso me siento similar a todos los chicos Asperger. Sí, recordar un poco ahora que hablábamos del tema de educación, que quizás puede ser tema para un programa mucho más amplio, el concepto de lo que Thomas Armstrong en su libro Neurodiversidad llama como la clase, el salón de clases neurodiverso, ¿no? Donde, digamos, hay un plan de lo que se debe aprender, pero respetando que cada uno aprende de manera distinta y que el chico con síndrome de Asperger aprende distinto del chico neurotípico, que aprende distinto del chico con déficit de atención, que aprende distinto del chico con dislexia, etcétera, etcétera. Al final les podemos enseñar a todos Shakespeare, pero la cuestión es cómo se lo explicamos a cada uno, ¿no? Esa es la idea, poder amoldar nuestros estilos de educación y de aprendizaje a las necesidades reales de cada persona. Pero eso pasa también por una educación cívica muy fuerte, donde el respeto hacia el otro sea, digamos, algo cotidiano, ¿no? Y no más bien un bien escaso como ocurre en la actualidad aquí. Una cosa importante sería desterrar la cultura del matoncito del barrio, ¿no? Ese que se aprovecha de las personas que son más débiles, que tienen algún, se puede decir, no sé, alguna debilidad en algún punto y por eso les hacen la vida imposible en esta ciudad. Ese sería un gran tema por eliminar. Bueno, quisiéramos terminar el programa de hoy haciendo una invocación para que si la siguiente alcalde, según lo que dicen las encuestas, que salga elegida, contemple estos temas que acá en EITA se trata de trabajar bastante esto, y si nos lo piden, de repente podríamos hacer algún tipo de ayuda para desarrollar este tema, ¿no? Y sí, Yona, yo creo que más que se trata, se trabaja. Ernesto trabaja hace mucho tiempo con chicos Asperger, y yo como discípula, compañera de Ernesto, estoy muy orgullosa del proceso de trabajo. Ahora hay chicos acá en EITA que están haciendo su internado y se están preparando en este tema, que no es un tema tan trabajado en el Perú y que merece ser trabajado no solo en Lima, sino en todo el país. Sí, y bueno, sumarnos un poco a la invocación, en realidad es un deber para la próxima persona que sea elegida como alcalde de Lima. Y desde aquí en EITA haremos una campaña para que se sepa de que es un deber, porque no es ningún favor que les estamos haciendo a las personas con autismo y con Asperger, sino que es un derecho de ellos, el derecho para sentirse cómodos en nuestra ciudad. Y si alguien lo quiere ver, pensar qué voy a ganar yo y verlo más egoístamente, bueno, en fin, como dije hace un rato, todo lo que se haga en favor del autismo repercute en favor de los demás, ¿no? Quizás mucha gente no lo comprenda al inicio, pero después yo creo que la lógica del respeto hacia el otro va a hacer darnos cuenta de que respetando a los demás podemos mucho más que buscando ser el matoncito del barrio o el que se aprovecha de los demás, y digamos esos clichés que debemos desterrar ya de una vez, ¿no? Bueno, eso fue todo por este programa. Vayan a votar el domingo, elijan al candidato que le parezca que cumple mejor sus expectativas y que respeta el tema de la neurodiversidad. Con ustedes será hasta el lunes. Chao. Like the dance.